Radio. Once y diez minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 6 de abril. Vamos a hacerlo saludando, como siempre, a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos, pero principalmente nos vamos a centrar en la conmemoración mañana del Día Mundial de la Salud, que llega además centrado precisamente en la diabetes. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy, en nuestra Escuela de Salud, dentro de ese aspecto de las noticias sanitarias, pues precisamente de la conmemoración el 7 de abril del Día Mundial de la Salud. Pues sí, el Día Mundial de la Salud, como bien dice Rocío, es el 7 de abril de todos los años, y este año se dedica especialmente a la diabetes. La diabetes, que es una enfermedad que a todos los médicos en general, pero especialmente a los médicos de familia, le tienen un interés especial, debido a que es una de las enfermedades más frecuentes, que es prevenible, se puede prevenir, de las enfermedades que no son de transmisión, que no se transmiten de persona a persona, pero sin embargo es prevenible en gran número de casos. Y no solamente es prevenible la enfermedad en sí, la aparición, sino también las complicaciones. Y causa tanto problema económico, social y personal, que la verdad es una de las es quizás la enfermedad que todos los médicos tienen en su punto de mira. De hecho, en 2012, dicen los datos de la Organización Mundial de la Salud, esa enfermedad fue causa directa de 1,5 millones de defunciones, y además lo preocupante es que el 80% se produjeron en países de ingresos bajos medios, ¿no? Que es la situación. Es un problema, la situación económica en donde aparece la diabetes. La diabetes puede aparecer en cualquier persona, ya sea niño, joven, adulto, pero sin embargo, en estos países en vía de desarrollo con graves problemas económicos, es donde más se ceba. Más se ceba porque el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, a tiempo, en cuanto empieza, es importantísimo para prevenir el avance de la enfermedad y sus complicaciones. Y en estos países donde los medios económicos son reducidos, pues este diagnóstico a tiempo es difícil. Pero también es difícil el tratamiento. Hoy precisamente, hoy estamos a 6 de abril, y hoy en la prensa sale un artículo, creo que era en El País o en El Mundo, no estoy seguro dónde lo acabo de leer porque estaba viendo varios periódicos, y aparece una noticia que la verdad llama mucho la atención respecto a esto, y es que en un estudio hecho en Australia aparece como el coste de la insulina se ha triplicado en los últimos 10 años. ¿Qué significa esto? Que muchas personas que tienen que ponerse insulina porque es diabetes tipo 1, es esta que aparece generalmente en personas jóvenes, pues ven que las nuevas insulinas, que son las más, parece ser, la más indicada en ciertos casos, pues no van a tener acceso a ella debido a su carestía. Ya de por sí la insulina es cara. Es cara en comparación con otros medicamentos antidiabéticos. Y si encima está aumentando de precio continuamente, estos países en vía de desarrollo van a tener un hándicap enorme a la hora del tratamiento adecuado. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese tema en torno al Día Mundial de la Salud, que se conmemora, como decíamos, en la jornada de mañana jueves. Y el tema de la diabetes es el asunto principal, el mensaje central que se quiere lanzar por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero, bueno, pues también hay otras recomendaciones, ¿no?, en torno al ámbito de la salud a nivel mundial, que se pretenden reforzar, entre ellos pues el tema de la prevención, la atención, reforzar la vigilancia y demás. Efectivamente, hemos comentado cómo la prensa sale hoy la gran importancia que tiene el coste de la insulina en continuo crecimiento, pero es que también en otro artículo de otro periódico aparece, también teniendo en cuenta que mañana es el día dedicado a la diabetes por la Organización Mundial de la Salud en su Día Mundial, la gran importancia de la concienciación. La concienciación en la diabetes es el primer paso para su abordaje. Si no tenemos conciencia de su gran importancia, pues normalmente no ponemos los medios adecuados para su prevención y tratamiento, sobre todo los gobiernos. Aquí intervienen mucho los gobiernos, pero no solamente, como hace hincapié la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en darle todo el protagonismo a los gobiernos, sino que también las asociaciones de diabéticos, las entidades a nivel general. Pues digo, una sociedad, por ejemplo, de cardiología, de neurología, de cualquier otra cosa, debe tener presente que la diabetes influye en todas las enfermedades, prácticamente en la gran mayoría de las enfermedades, como agravante. Pero es que también a título personal, aunque uno no sea diabético, ni tenga hijos diabéticos, ni directamente, porque es que ya egoístamente la diabetes supone tanto gasto a nivel social, en jornadas laborales perdidas, en el tratamiento de las complicaciones y después el drama social de las invalideces o las defunciones, como dice Rocío, 1,5 millones de defunciones cada año atribuibles a la diabetes, que ya desde el punto de vista personal de cada uno y de forma egoísta, si queremos decirlo, económico y social, es un problema que nos afecta a todos. Por tanto, en mi opinión, y yo creo que la opinión de todos, el que la Organización Mundial de la Salud haya dedicado este Día Mundial de la Diabetes, de la Salud a la diabetes, es algo importantísimo. Bueno, pues sobre el Día Mundial de la Salud también se va a hablar precisamente en la jornada de mañana en nuestra localidad, con una mesa redonda que va a estar centrada pues en ese tema, ¿no?, en el de la diabetes. Sí, efectivamente. El Ayuntamiento de Ubrique, Guadalinfo y especialistas ya, pues han organizado esta mesa redonda donde se van a invitar a diferentes miembros relacionados con la diabetes en nuestra localidad, y se van a tratar diversos puntos coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, conmemoración, y sobre todo como punto fundamental es la concienciación en la diabetes y qué se está haciendo en Ubrique por los diferentes colectivos o entidades para que este diagnóstico precoz, esta concienciación y este tratamiento adecuado de las personas diabéticas pues sea lo más eficaz posible. Pues se queda también esa cita de cara a la jornada de mañana. Bueno, y en el día de hoy tenemos como tema para plantear, Antonio ha preparado como tema para plantear, pues abordar un asunto precisamente relacionado con el mundo de la podología. Vamos a hablar sobre las uñas negras en los pies. Y para ello contamos con un invitado, que además ha sido colaborador de esta casa durante varias temporadas, con Francisco Javier Bocanegra, de Vige Podólogos. Sí. Vamos a comenzar y le vamos a dar la bienvenida. Javier Bocanegra, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido nuevamente a Radio Ubrique. Es un placer siempre estar con vosotros aquí. En esta ocasión en calidad de invitado de Antonio, en la Cámara de Salud, para hablar un poco sobre, bueno, pues esa temática que había planteado Antonio. Yo quería preguntar, en primer lugar, ¿por qué esa temática en relación al ámbito de la podología? Bueno, en numerosas ocasiones, yo creo que en casi todos los programas de Radio Ubrique, fundamentalmente nuestro objetivo es la prevención de la salud o la promoción de la salud, y hemos siempre hablado de la dieta, la gran importancia de la dieta mediterránea, una dieta sana, evitar la obesidad y hacer ejercicio es uno de los puntos, y siempre he hablado de cómo Ubrique es un pueblo donde el ejercicio yo creo que es un referente. No lo estoy haciendo por sanos laureles, ¿no?, sino, pero yo creo que es un referente en toda la sierra y en muchas localidades, ¿no? La gran afición al es, y siempre he dicho, además lo he dicho muchas veces, mi admiración a todos los clubes, y yo estoy en un club de senderismo Tres Caminos, el cual, en fin, le doy las gracias por todo lo que hace por todos nosotros, especialmente por los que no ahora tenemos tiempo de hacer más deporte. También estoy en pilates, pero en fin, en este caso estamos hablando de senderismo. Y en el senderismo, por ejemplo, puedo decir que la primera marcha que yo hice, que fue desde Ronda, a 20 y tanto 30 kilómetros desde Ronda hacia Ubrique, pues se me quedaron dos uñas negras. Dos uñas negras. Y yo digo, bueno, pero eso, yo no digo, será porque me ha rozado el zapato o algo. Yo llevaba, no llevaba botas, llevaba una zapatilla de deporte, en fin, del 101 o el 111, no me acuerdo qué era, que era la que se usaba, y me estaba bastante bien. Yo había hecho mis caminatas de una horita o dos horitas alrededor del pantano, o hasta la depuradora, hora y media, y nunca había tenido problemas. Y en esta marcha, con los mismos zapatos y todo igual, se me pusieron dos uñitas negras que después las mudé. Y además ya no me han salido igual, ya me han salido un poquillo raras. Y entonces después me he dado cuenta de que no soy yo el único, de que es por lo visto un medallón o una medalla de orgullo para muchos deportistas, tener uñas negras cuando hacen deporte, ya sea en el fútbol, en esquí o en marcha. Es un poquito de orgullo, pero que es fastidioso. Y por eso hoy tengo, en fin, la gran satisfacción de tener como invitado a Javier Bocanegra, podólogo en Ubrique, y que, en fin, le comenté que le parecía el tema, le pareció muy bien, y por eso estamos aquí. Sí. Bueno, pues nada. Y nos va a explicar el porqué, qué es eso de la uña negra, ¿no? Que la, yo creo que sería la primera. No, ¿qué te parece a ti, Rocío? ¿Qué es eso de la uña negra, ¿no? El motivo principal es porque a Antonio le salieron dos uñas negras. Es un caso, es algo muy frecuente que pues, solemos encontrar en consulta. Es algo que parece que no tiene mucha relevancia, pero realmente sí la tiene, porque es muy frecuente que aparezca, y sobre todo, como bien ha dicho Antonio, pues que está muy relacionado con el tema del ejercicio físico. Entonces, pues sí, es algo además que es un índice de consulta por este tema bastante alto, sí. lo que recibimos en estos casos. Yo había visto en los 40 años que de ejercicio práctico en la consulta, había visto uñas negras en las manos, en los pies no, en las manos, pues alguien que se ha cogido la mano contra la puerta del coche, o cerrando cualquier, o le ha caído una piedra, o sea, dos martillazos en un dedo, entonces se le pone la uña negra en los dedos de las manos. Y yo he evacuado he tratado muchísimas uñas negras, tanto en Prado de Rey como aquí en Ubrique, y en los enfermeros también, ¿no? Pero los pies no. Es decir, es frecuente, se puede caer alguien algo en el pie, pero no había tenido eso. O quizá una vez, no me acuerdo, pero sobre todo de las manos, es más, pero la uña es negra y sin golpe, sin traumatismo, sin que te caiga algo, no lo conocía. Ahora no lo explicas bien. Claro, es algo realmente bastante misterioso, y cuando realmente damos la respuesta en consulta, el paciente se sorprende. No me lo creo, ¿esto cómo puede ser? Y de hecho tiene una explicación. La uña negra, en fin, como bien se sabe, no es más que una alteración del color de la uña, es una acumulación de sangre, un cardenal de toda la vida, que se va a producir por diferentes motivos. Se puede afectar un dedo, se pueden afectar varios dedos. Normalmente se suele afectar siempre el primer dedo, por eso de ser el dedo más largo, y en otras ocasiones el segundo dedo. Eso tiene una explicación que más adelante iremos abordando el tema, iremos volviendo. Y en determinadas ocasiones también el resto de dedos menores. Suele ser, como ya digo, un cambio de coloración, pues realmente tiende a preocupar, porque son en un abanico de colores, una escala cromática bastante curiosa, porque va del negro, violáceo, azulado, rojizo. Entonces es algo que realmente preocupa en cierta manera al paciente. Decir que, bueno, es un cardenal, realmente actualmente, debido al auge del deporte, ha tomado un nombre también dentro del argot del running, de la carrera, uña del corredor. No es exclusivo, como bien ha comentado Antonio, no es exclusivo del corredor, sino que se produce también situaciones de carrera, de descenso, deportes de frenada, como puede ser el tenis, el pádel, y que, bueno, tienen una relación bastante directa, bueno, con la forma del pie también, pero con la forma del zapato. Ahora iremos dando un poco las claves. Decir que, bueno, realmente el nombre técnico que tiene es hematoma subungueal, que es el tema, el nombre más, el técnico, el nombre clínico que para el diagnóstico utilizamos en consulta. Es muy frecuente, es más frecuente de lo que realmente parece, y evidentemente, como ya digo, está muy relacionado con las caminatas y con la forma de, sobre todo de la intensidad de la actividad física que realizan las personas. Producido, por tanto, entonces, como por el golpe constante, ¿no?, que se pueda llevar a cabo. Sí, hay realmente en la causa que genera el problema, encontramos siempre dos vertientes. Una vertiente, digamos, traumática, severa, que es la que comentaba el doctor, en este caso, que es un traumatismo directo que se recibe en algunos de los dedos y produce una evacuación de sangre bastante severa, que va a producir cambios tanto en el lecho, que es la piel que hay debajo de la uña, como la propia uña en sí. Pero en el tema que nos preocupa a nosotros, lo que estamos abordando en el día de hoy, sobre todo lo que termina produciendo este tipo de alteración, no es más que los microtraumatismos de repetición. Es decir, microtraumatismo es algo imperceptible para la persona. Por eso cuando decimos, oye, esto está producido por esta causa, el paciente se sorprende y dice, yo no me noto nada. Y efectivamente, claro, no se lo nota, porque son microtraumatismos que se van a producir en momentos muy puntuales de dar el paso. ¿Cómo se produce esto? Pues se produce de una forma algo simple, y es que el zapato, la puntera, el extremo final del zapato, ejerce una presión superior sobre la uña, mientras que el suelo ejerce una presión con sentido superior, por lo cual se produce un cierto aplastamiento del dedo, la sangre tiende a circular hacia los laterales y produce la ruptura de esa anastomosis arteriovenosa que hay en el extremo de los dedos, con lo cual la sangre empieza a teñir la uña, porque la uña, hay que decir que es una estructura semitransparente, con lo cual lo que queda reflejado ese cambio de coloración es esa tinción de la propia uña. Claro, esto siempre se va a producir, por tanto, en pulgar y meñique, ¿no? En los dos extremos. Bueno, no necesariamente. De hecho, la mayor prevalencia de afectaciones en los dedos están en los primeros dedos, sobre todo en formulaciones digitales. Me refiero, cuando hablo de formulación digital, me refiero al dibujo de los dedos, personas que tengan un primer dedo más largo que el segundo. Entonces, evidentemente, claro, el primer dedo tiene todas las papeletas, permítame la expresión, de que sufra más, claro, ese traumatismo. El dedo gordo, ¿no? Perdón, el dedo gordo. Nosotros tenemos la costumbre de mencionarlo como primer dedo y, claro, me puede dar lugar a error, ¿no? Pero así, es el dedo gordo. Luego hay otro tipo de personas que, por esa fórmula digital, que tienen un segundo dedo más largo que el primero, pues evidentemente el que afecta va a ser el segundo. Pero ojo, luego hay mucha variedad. Anatómicamente los pies presentan una diferencia de longitud de los dedos, algunas veces llega a ser espectacular o asombroso, ¿eh? Lo digo, hay una variabilidad impresionante, pero en estos casos podemos encontrar incluso terceros dedos tan largos como el segundo o incluso superior al segundo, incluso cuartos dedos mucho más largos que el quinto y el cuarto. Entonces, por la forma de la puntera se producen esos traumatismos de repetición. Y la causa, claro, evidentemente cuesta trabajo algunas veces resolver esa situación, pero hay fórmulas para conseguirlo. Pero... Bueno, ¿es preocupante para la buena salud de nuestros pies el que tengamos esa uña negra provocada por microtraumatismo? Bueno, en cierta manera, en principio no. Pero siempre decimos una cosa, la consulta que siempre, ante un cambio de coloración en la uña, primero hay que tener cautela. Hay que consultar, sobre todo cuando es un fenómeno que se produce una forma indolora, un cambio sustancial de la uña. Entonces, siempre lo suyo, aunque atribuyamos que un elevado porcentaje de los casos es debido a esos microtraumatismos, siempre consultar. Hay que valorar, hay una cosa que se llama diagnóstico diferencial y tenemos que evaluar que esa mancha que hay en la uña corresponde con un verdadero hematoma con una causa biomecánica o patomecánica, pero evidentemente siempre hay que tener en cuenta que hay manchas en las uñas que pueden cursar con enfermedades graves y, bueno, como un melanoma, que hay un bajo índice, pero existe y por lo tanto tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿preocupante? No, ciertamente en principio no, pero siempre consultar. ¿Qué puede ocurrir también si nosotros llevamos esta situación de traumatismo de la uña durante mucho tiempo? Pues evidentemente, también lo ha comentado en relación a lo que comentaba Antonio hace unos minutos, es que la uña se van a ir produciendo cambios. ¿Esos cambios a qué se deben? Bueno, pues debidamente el microtraumatismo afecta a la uña. Pero ese traumatismo sobre la uña puede estar afectando en forma de palanca a la matriz de la uña, es decir, un traumatismo en un extremo lo que produce es una, digamos, como una especie de elevación en la zona matricial y, consecuentemente, puede producir una alteración de la forma de esa uña, pues se pueden producir cambios. Entonces, esos cambios, evidentemente, luego pueden ser secundarios a otro tipo de apariciones, como, por ejemplo, dolores en uña encarnada o engrosamientos excesivos de la uña por excesiva presión, porque la uña también tiene una respuesta muy similar a la piel. Reacciona formando capas ante traumatismo. Es decir, muchas veces encontramos uñas engrosadas, no sabemos cómo. Me ha cambiado muy poco tiempo y precisamente está relacionada con ese microrozamiento que la uña empieza a responder formando capas. Curioso, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha presión en la punta de la uña, en la raíz o la matriz de la uña, ¿es la que puede originar que las uñas salgan gruesas? Sí, por ejemplo, una señora que utiliza zapatos estrechitos, de tacón o lo que sea, esos golpecitos puede hacer que con el paso de los meses, los años, vaya engrosándose una uña gorda debido a eso. Efectivamente, la uña realmente es una especialización de la piel y como tal tiene una cierta respuesta muy parecida. Es decir, ¿qué ocurre con una dureza, con una callosidad? Pues una presión o un exceso de rozamiento genera capas de pieles muertas, digámoslo así, ¿no? Y ese exceso de pieles muertas, cuando crecen en exceso, ocupan un espacio y tienden a molestar. Las durezas, ¿no? Exactamente. El motivo de consulta más frecuente que tenemos también para esa eliminación. Bien, pues la uña podemos decir que ocurre un poco lo mismo, también influyen otros factores, pero también es cierto que esos rozamientos generan un estímulo sobre esa piel y empiezan a generar capas. ¿Qué ocurre también? Como bien decía, con el tema del calzado algo más estrecho, de que lateralmente esas presiones influyen en la forma de la matriz y evidentemente en la curvatura de la uña. Y hay uñas que se llaman que tienen una evolución en la juventud más o menos con una curvatura fisiológica y que luego evolucionan debido a ese exceso de presiones laterales en una curvatura mucho más, digamos, mucho más intensa, que luego secundariamente puede producir muchas molestias a nivel de sobre todo de los canales, el fenómeno como conocido onicocristosis o en los más periungueales, etcétera, etcétera. Pero sí, en cierta manera tiene influencia también. Hay que tener muy en cuenta de que todo lo que sea un estímulo sobre esa zona, pues evidentemente va a terminar generando, en el largo plazo, evidentemente, estamos hablando, ese tipo de alteraciones. Uh-huh. Bueno, ¿esto tiene tratamiento? Imagino que sí, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre tiene tratamiento. Afortunadamente, desde hoy, los avances de la podología hacen que estemos prácticamente, como se suele decir, preparados pues, para casi todo, y si hay tratamiento. Si el tratamiento siempre lo vamos a enfocar en dos vertientes. Evidentemente, una primera vertiente, si estamos tratando un traumatismo severo, un impacto importante sobre una uña, entonces siempre hay que hacer un abordaje previo a las 48 horas. ¿Qué es lo que hacemos? De una forma completamente indolora, hay que decirlo, para que los pacientes no se alarmen, pues evidentemente se produce una evacuación mediante unas técnicas denominadas trepanación, que hacemos en consulta, no suele necesitar anestesia, y evidentemente evacuamos el exceso de sangre. ¿Qué se produce ahí? Esa evacuación del exceso de sangre, cuando un traumatismo severo, lo que va a producir inmediatamente es un alivio del 90 al 100% del dolor que traiga el paciente, con lo cual ya tenemos algo, algo muy importante ganado. Entonces, siempre ante un traumatismo severo, en las 48 horas previas, lo suyo tratar. Entonces, en ese caso, tratamos bien mediante técnica prequirúrgica o técnica quirúrgica, tratamos la zona o bien mediante la ablación, es decir, la extracción indolora de esa porción para sanear el lecho, que es lo que se daña realmente, no la uña en sí. Luego se produce un recambio completamente fisiológico, completamente natural de la uña, quedando en unos meses en la zona completamente nueva. Entonces, en ese sentido, el tratamiento de elección es la evacuación. Eso para situaciones graves, ¿no? Situaciones graves. ¿Por qué habría que evacuar? Pues porque si mantenemos ese acúmulo de líquido durante mucho tiempo, evidentemente, corremos el riesgo también de perder la uña, si la uña no se ha desprendido completamente. Entonces, cuanto antes evacuemos ese exceso de sangre, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, de que una persona que se ve afectada por eso, que no tenga miedo, que acuda a su profesional de referencia, atención primaria, su podólogo, y que, evidentemente, se tomen las medidas adecuadas al respecto para que se pueda evacuar. En el otro caso, los microtraumatismos de repetición, bueno, el tratamiento es completamente diferente. Es un tratamiento que, sobre todo, se trata de identificar los factores de riesgo que están causando ese tipo de patología. Eso es lo primero. Una buena visualización del pie, evaluar bien exactamente a ver qué tipología de pie tiene y, evidentemente, pues distinguir esos factores de riesgo. Luego, también una de las cosas que siempre se procede es la profilaxis de la zona. Es decir, profilaxis me refiero a un corte apropiado y una limpieza de los lechos, quitar esos excesos de sangre seca o esas porciones de uña que están deterioradas, que están separadas. Entonces, lo que hacemos es regularizar, limpiar bien la zona para que se produzca un saneamiento de esos lechos ungueales. Y evidentemente, una de las cosas muy importantes, y yo creo que es la esencia, ¿no?, también del programa de Antonio, es la educación para la salud. Evidentemente, nosotros una de las cosas que hacemos es instruir al paciente para, una vez que determinemos esos factores de riesgo, poner el paciente en marcha para que ayude a prevenir. Entonces, digamos que el tratamiento es un tratamiento de abordaje sobre la zona, pero evidentemente también es un tratamiento, digamos, preventivo en cualquiera de sus facetas para que el paciente aprenda a determinar sus factores y solucionarlo consecuentemente. Sobre todo en función de la fisiología de ese pie, ¿no?, que nos decías antes. Exacto. ¿Y qué recomendaciones se ofrecen, ¿no?, para esa buena salud y para que no ocurra, ¿no? Bueno, en el aspecto preventivo, pues siempre vamos a enfocarlo, evidentemente, a esa adecuar bien, enseñar bien al paciente a que seleccionar bien el tipo de calzado. Eso es lo primero. Porque el calzado es un determinante en la aparición del hematoma subungueal, o el cardenal en las uñas, ¿no?, digámoslo de forma popular para que nos entienda todo el mundo. Entonces, una de las claves que siempre utilizamos es enseñar al paciente a seleccionar su talla correcta, porque una de las cosas que sí hemos detectado siempre es que el tallaje, la longitud, no es la correcta. Entonces, siempre ayudar a que el paciente seleccione una numeración correcta. Y siempre tenemos en cuenta la longitud del dedo. Entonces, el paciente tiene que identificar de que su dedo más largo es el que mayor riesgo tiene y, consecuentemente, el calzado hay que elegirlo teniendo en cuenta ese tipo de longitud que tiene de los dedos. Eso es una de las cosas, digamos, fundamental. Luego, evidentemente, también, si esa persona anda con un calzado no apropiado o practica un deporte con un calzado no apropiado, hay que recomendarle que utilice el zapato específico para tal, porque cada zapato está diseñado para unas características. ¿Qué otra cosa hay que tener muy en cuenta relacionado con el calzado? Que la puntera ha de ser lo más fisiológica posible y lo más parecida a la forma de nuestro antepié. Eso es una de las formas también muy importantes que establecemos para prevenir este tipo de alteraciones. Más cosas hay cosas también que ayudan a prevenir, ayudan a solucionar este problema, una técnica de atado correcto. Otro, curiosamente, otro de los factores que más detectamos, técnicas de acordonaje completamente incorrectas. Tendemos a andar con una creencia, siempre hablo en relación a lo que comentan, en relación a la experiencia en consulta, lo que comenta, hay una tendencia a llevar el calzado suelto, porque se piensa de que hay un exceso de dilatación del pie. Eso conlleva a llevar un zapato bastante suelto, de que el traumatismo, la circulación del pie dentro del calzado, es mucho mayor. Con lo cual el riesgo aumenta también de padecer ese microtraumatismo. Entonces es muy importante que el paciente entienda que el calzado puede ser o un lastre o una prolongación de nuestro cuerpo. Si el calzado va bien atado correctamente, no solo nuestros dedos se van a mover menos porque van a hacer menos garra, sino que toda la musculatura va a trabajar mejor. Y el esfuerzo que va a hacer nuestro cuerpo para arrastrar el zapato va a ser mucho menor, claro. Porque no va a estar luchando contra ello, ¿no? Creo que es una de las cosas, son pequeños trucos. Entonces, la técnica de acordonaje es muy importante. De hecho, a día de hoy existen diferentes técnicas que ayudan también a prevenir. Es una técnica, costaría trabajo no explicarlo aquí a través de los micrófonos, ¿no? Pero hay una técnica que, simplemente empezando por los dos agujeros, el extremo más inferior de la zapatilla, un extremo lo pasaremos desde el último, desde el primero de abajo al último, directamente, sí, sin pasar por el ojal, en función del sector que tengamos afectado por la uña negra. ¿Me explico? Porque si tenemos el primer dedo más afectado, pues evidentemente necesitamos traccionar la oblicuamente desde el primer dedo al borde externo del pie. Entonces, arrastraríamos el cordón hacia el lado de fuera y luego el resto lo cruzaríamos normal. Ojo, llevándolo hasta el último agujero, que todas esas zapatillas o esos zapatos actuales traen un último agujerito que nadie lo utiliza. Vamos a decirlo bien, la mayoría de las personas no lo utiliza, porque cada día hay más personas que lo veo ya por las calles que llevan ya el calzado más o menos bien atado. Pero es muy importante que vaya muy bien atado el calzado, porque ayuda también en la prevención. Más cosas que ayudan a prevenir, pues evidentemente una de las cosas es el corte correcto de uñas y la higiene correcta de las uñas. Cuando hablamos de higiene me refiero al corte correcto y la buena salud, ¿no?, que hay que cuidar de esas uñas. Uñas complicadas, personas que tengan ciertos problemas, siempre recomendamos, si piensan hacer una caminata o hacer una carrera, como 7 días antes, pasar por consulta, y preparar esas uñas para la carrera. Disminuir grosores si se tienen. Limpiar los canales laterales si se tienen demasiado engrosados, con demasiada queratina endurecida, etcétera, etcétera. Y cuidar sobre todo ese tipo de aspectos. Esos son, digamos, una de las facetas más fundamentales que hay para prevenir este tipo de problemas. Y sobre todo eso, consultar ante cualquier tipo de duda, cualquier tipo de alteración. Siempre es importante acudir a los profesionales sanitarios de referencia, como ya digo, atención primaria, podólogo, y evaluar a ver ante qué estamos. Si estamos ante una verdadera uña negra, podemos tener otro tipo de problemillas. Así que más o menos sería este la faceta más preventiva, digamos, ¿no? Creo que no se me queda nada. Podemos decir también, en este caso, si me lo permití, que una de las cosas también es importante, y no quería dejarlo pasar, también personas, porque intentamos dar consejo al mayor número de personas con problemas más, la mayor variabilidad de problemas, ¿no? Personas también, por ejemplo, que tengan elevada sudoración, muy importante el control de la sudoración con diferentes medios, sobre todo farmacológicos, que son los que controlan. Personas que no se seque bien el pie, muy importante también que aprendan a secarlo en condiciones. ¿Por qué? Porque la humedad unida al calor del ejercicio pues va a producir cierta ayuda también a la deformidad de la uña y, consecuentemente, también reblandece y ayuda también a que puedan aparecer ese tipo de problemas. Respecto al calzado, hay dos o tres puntos que me gustaría que, en fin, sí, que incidiera sobre ello, porque me parece muy interesante. Uno de ellos es el acordonaje, que el pie, el zapato debe estar muy bien sujeto para evitar los roces, ¿no? Sí, es sí, uno de ellos, ¿no? Es decir, que esté sujeto, que esté apretadito, ¿no? Sí, bueno, no apretado, apretado, porque también tenemos que tener en cuenta, como bien sabemos, que anatómicamente, digamos, los tendones extensores que van por el empeine, no podemos tampoco comprimirlo porque podemos provocar daños en los retináculos. Entonces, debemos de siempre dar una atención, digamos, la suficiente como para que estemos cómodos. Siempre y además procurando que el cruce del acordonaje sea lo más uniforme. Es decir, que no haya zonas donde haya más presión o menos. Es decir, eso nos lo vamos poniendo y vamos notando que sea la presión la más apropiada posible, pero no exceder para no provocar, digamos, limitar esa flexión del tobillo, que luego, evidentemente, en los terrenos que vivimos necesitamos utilizar una buena flexión de tobillo para subir o descender las cuestas, ¿eh? Entonces es muy importante, ¿eh? Es decir, en el término medio está la virtud, digámoslo así, ¿no? Y otra de las cosas, aquí en Ubrique hay mucha afición a las carreras, sí, o al senderismo, porque estamos en una zona especial. Bueno, no solamente en Ubrique, sino también ya en la comarca, porque vienen aquí a practicar eso. Entonces, recomienda de que, por lo menos al principio, personas que se van a iniciar, sean jóvenes, que a lo mejor se inician en este tema, vayan al podólogo para que le hagan un estudio de pie y le diga qué tipo, aunque sea comercial, puede decir hasta la marca, no ahora, porque claro, cada persona te, claro, sí, le recomienda hasta la marca de tipo de zapato y de modelo de zapato, porque cada, a lo mejor la misma marca tiene varios modelos, uno más estrechito, otro más ancho, no sí, sé. Eso sí, entonces, lo iba a preguntar yo también. Sí. Yo iba a variar la pregunta, yo iba a decir si la moda está es incompatible con un buen calzado para la salud de nuestros pies, y si hay algún tipo de marca que son mejores que otras, sin decirlas, pero si existen en el mercado, que son mejores para nuestros pies, ¿no? Sí, bueno, es verdad que ahí a día de hoy una variabilidad en cuanto al calzado deportivo o al calzado de especialidades deportivas impresionante, ¿no? La verdad que cuesta mucho trabajo. Siempre, particularmente, a modo particular, siempre tengo una norma, rara vez y recomiendo marcas. Tengo que tenerlo muy claro, porque la mejor marca será la que mejor se adapta a las necesidades del paciente. Claro, pero de qué decía Antonio, después realiza un estudio del pie de esa persona. Es a lo que vamos. Evidentemente, siempre una persona que se va a iniciar en el deporte, siempre lo recomendable es realizarse un estudio. Igual que habría que hacerse, lo recomendamos, incluso también, recomendamos siempre hacerse un chequeo, porque es muy importante, vamos a someter el cuerpo a un estrés, a un sometimiento físico importante, y siempre es importante un chequeo, una analítica, una exploración cardiovascular, ¿verdad? Entonces, es importante también que si vamos a realizar una actividad deportiva, digamos, vamos a hablar de la carrera, que está tan en auge, tan buenos corredores tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Pues evidentemente siempre lo ideal sería realizarse un estudio. ¿Por qué? Porque evidentemente en la carrera utilizamos nuestros pies y todo el miembro inferior. Entonces necesitamos saber, conocer en qué situación están nuestros pies, cómo funcionan nuestros pies y de qué forma repercuten sobre el resto de nuestro sistema locomotor. Entonces es muy importante. Nosotros siempre le denominamos, me permítame la expresión, una ITV. Es decir, vea en qué situación estamos, si estamos en condiciones óptimas o no. Y sobre todo también identificamos así los factores de riesgo, lo que puede condicionar la aparición más o menos de lesiones. Por ejemplo, hay periostitis que pueden estar muy relacionadas con pies muy pronadores, muy, muy volcados. Y se identifica la causa y hay tratamientos para ello y se puede controlar. Claro. En el tema de las uñas hay que decir que está muy relacionada también, evidentemente, con el funcionamiento biomecánico del pie. De hecho, una de las cuestiones también, a modo preventivo, es realizar ese estudio para ver cómo funcionan los dedos. Hay personas que generan una garra de estabilización, que se llama, que condiciona de que la uña se enfrente mucho más a la puntera. Y sobre todo los descensos caen y chocan hacia la parte anterior. Entonces, evidentemente, si hay eso, se pueden diseñar bien dispositivos, se pueden añadir elementos ortopodológicos en los soportes plantares que ayuden a minimizar la garra. Es decir, que milagros no existen, pero sí hay medios para que ayuden bastante bastante a prevenir. Entonces, es conveniente realizarse un estudio y ver en qué condiciones estamos. Entonces, en el estudio este previo a la persona que se va a iniciar en el deporte o que ya lleva tiempo y sí. que quiere ver a ver si lo está haciendo adecuadamente, porque a lo mejor los zapatos que utiliza, voy a poner mi caso, son los que me ha recomendado otra persona. Sí. Que a lo mejor a esa persona le va bien. Sí. Pero a lo mejor yo tengo el pie cabo, es decir, el pie con mucho puente, o el pie no plano del todo, pero a lo mejor un poquito aplanado, o a lo mejor los dedos un poco engarrotados. Sí. Y entonces, claro, lo que a otro le va bien es, dice, zapato 101, o el 140, o el de no sé qué, va muy bien. A lo mejor le va bien a él, porque pero tiene el pie diferente al mío. Es decir, que, y además eso puede repercutir hasta muchas veces en las lesiones que hay en las rodillas, en las artrosis, en los meniscos, que muchas veces a lo mejor puede influir la mala estabilidad, que el zapato es cómodo, porque a lo mejor son zapatos buenos, son cómodos, pero que realmente le va muy bien a una persona, pero no me va bien a mí. Es decir, porque yo tengo, aunque parezca parecido, pero tiene diferentes pies, ¿no? Sí. Y hasta los juanetes mismos pueden influir, claro, por personas supuesto. Que, es decir, los juanetes, la luz o algo, ¿no? Sí. Es decir, que tú, hay una serie de cosas curiosísimas. Oye, te vamos a tener que tener aquí todos los días. Bueno, para mí sabes que es un placer compartir, pero sí, efectivamente. Una de las cosas que se observa es que hay mucha asesoría particular, ¿no?, del calzado. Como bien comentado, que voy a empezar. Que venga, la pregunta es: ¿me voy a comprar un calzado para andar o para correr? ¿Cuál me compro? ¿Qué tengo que hacer? Pues evidentemente siempre preguntamos al compañero de referencia. Mira, me va muy bien con esta, pues vale. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente: esa persona tenga un pie biomecánicamente normal, que no tenga lesión ninguna y que, bueno, digamos por la situación, la zapatilla se adapte perfectamente bien a la biomecánica del pie. Pero puede ocurrir que esa persona, ese compañero, tenga un pie inestable, o pronado, o supinado, o con cabo, y que esa horma no se adapte bien. ¿Por qué? Porque la característica del material de la suela no sea el que mejor se adapta a sus necesidades. Y a las dos semanas está con dolor de rodilla. O está con una sobrecarga en los peroneos, o está con sobrecarga en los tibiales, o me duele la espalda. Ojo, porque no necesariamente tiene por qué doler el pie. O calambres en las pantorrillas. O calambres. Todo eso es un calzado inadecuado, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros a día de hoy, los podólogos desde las diferentes comisiones del colegio estamos intentando, luchando un poco contra esa especie de intrusismo que se está produciendo a día de hoy con el auge del deporte. Hay un mercado deportivo muy amplio, muy alto. Entonces, evidentemente, hay supuestos estudios y supuestas asesorías por personal no cualificado que está asesorando, por desgracia, en la mayoría de las veces el tiro es erróneo. Entonces, luego, evidentemente, una mala zapatilla condiciona de que el paciente pueda desarrollar un tipo de alteración. Entonces, ahí es donde entramos, digamos, los especialistas en pie, los especialistas en biomecánica, para asesorar el tema de la zapatilla. Marca, bueno, es posible que a lo mejor vea algún paciente que le pueda decir, pues mira, creo que esta marca te puede venir bien, ¿eh? De hecho, colaboramos a lo mejor con algunas tiendas de deporte y damos instrucciones, más o menos, pues entre unos y otros intentamos encontrar la mejor zapatilla para esa persona. Pero hay que tener muy en cuenta eso, de que la zapatilla puede ir para bien o para mal. Bueno. Hay personas que tienen pies inestables o tienen un pie biomecánicamente normal y me dicen, oye, es que me han dicho que soy pronador. Y no tiene nada de pronación, o mejor dicho, tiene una pronación fisiológica, que es importante, que es la caída interna que tiene el pie, puede ser fisiológica. Entonces se tiende a limitar unos movimientos del pie que realmente no son necesarios. Claro. ¿Nuestro cuerpo cómo regenera ello? ¿Cómo repercute eso sobre nuestro cuerpo? Pues que la musculatura se acomoda a esa situación y evidentemente se producen sobrecargas, distensiones o excesivos estiramientos de un sector y otro. Entonces produce tipo de alteraciones. Entonces, Javier, puede ser que, por ejemplo, un zapato que tú veas que es adecuado para mí o para cualquier persona, que es bueno, pero como yo tengo, por ejemplo, pie doblado para adentro o un poquito doblado para afuera, o tengo mucho puente o tengo menos puente, a lo mejor lo que es este zapato, pero además hay que añadirle un complemento que a lo mejor el podólogo puede fabricar o darle. Y entonces, este zapato, pero con este complemento, para más puente, para menos puente, para el lado, si usted lo dobla para el lado. Así que el zapato es bueno, pero además hay que añadir algo más. Exacto, el zapato es muy importante. Aunque tengamos que añadir un tratamiento, un soporte plantar personalizado, que es lo que hablamos, es la adaptación, siguiendo la estricta anatomía, la estricta biomecánica del pie del paciente, diseñamos esos soportes plantares, dándole ciertas correcciones. Pero en este caso, el zapato es irremediablemente un compañero de viaje indiscutible, que tenemos que seleccionarlo de una forma muy, muy exquisita. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. El calzado es el coche y lleva un pasajero obligatorio, que es el pie. Ahora necesitamos, si tenemos una mala alineación del pie, necesitamos un tratamiento que es un acompañante más, o un equipaje más que tiene que entrar en el zapato. Entonces, tiene que tener ese calzado en todo su conjunto, sobre todo las características de suela, que son lo que van a aportar más o menos estabilidad. Pues tenemos que tener unas características que hagan que ese tratamiento funcione. también. Entonces, evidentemente, tenemos un pie deforme, podemos poner el tratamiento, pero podemos también y debemos encontrar el cefalto que mejor se asemeje o que mejor ayude o colabore con esa déficit, con esas alteraciones que tenga el pie. Creo que lo he explicado, creo que bien, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa, entonces, hay siempre la creencia, bueno, no siempre, hay bastante extendida creencia de que el podólogo, más que nada, pues afecta, está para las uñas encarnadas que se te meten en la carne, y se te ha metido la uña en la carne, o para los callos, para esas cosas. Pero, ¿crees tú que hay bastante concienciación respecto a la función del podólogo como orientador en el calzado? Porque hay gente, bueno, y eso lo sabemos todos, dice, me han dado un masaje en el pie y me he quedado en la gloria. Cuando los pies funcionan bien, es decir, que están sanos, que sí, están relajados. Ahora, un pie que te duele todo el cuerpo. Además, hay técnicas de masaje general, que es reflexología en los pies. Es decir, sí. Lo importante que el pie, que sujeta 60, 70 kilos o 100 kilos, sujetan. Es decir, que sabe Dios. Es decir, y la importancia que tiene el calzado adecuado y saber exactamente pequeñas patologías que no, o trastornos que no dan molestia apenas, que un poquito de molestia, y sin embargo, cuando te das cuenta, tienes dolor en la rodilla, te dan calambre, tiene malestar y no sabe qué hace el pie. Que no sabe qué, porque no hay de podólogo, porque como el podólogo es para los callos. Exacto. Es, digamos, no me gusta decir tampoco el estigma que tenemos, porque no sería justo. El podólogo, siempre un podólogo siempre se siente orgulloso de lo que es y de lo que ayuda. Porque realmente, como siempre yo digo, y decimos muchos compañeros y compañeras, ¿no?, que nos dedicamos a esto, quitar un callito alivia muchísimo y te quita el dolor del cuerpo. Entonces, es algo, no porque sea un callo hay que menospreciarlo, es algo muy importante. Pero sí es verdad que la podología a día de hoy tiene una progresión meteórica, unas especialidades que están avanzando muchísimo, unos campos de investigación espectaculares en la salud, en cuanto a la salud del pie y la repercusión que tiene ya a nivel musculoesquelético en las zonas superiores del cuerpo. Y afortunadamente cada día se va conociendo un poquito más la figura del podólogo y va identificando un poco más lo que va haciendo. Antes siempre había la cosa, ¿no? Me duelen los huesos, tengo que ir al traumatólogo. Evidentemente, es un profesional de referencia. Ahí está. Pero hay personas que, bueno, que acuden, oye, me duele, y bien, buscando en el podólogo una solución a su problema. De hecho, siento muchas veces las exploraciones biomecánicas que se hacen rara, no quiero decir raro, ¿no?, pero el pie quise hacer lo que menos duele, curiosamente. Salvo que sea una metatarsalgia severa, una talalgia severa, pero muchas veces un dolor de rodilla puede estar identificado por un mal apoyo del pie. O de espalda, un dolor de espalda. De espalda, efectivamente. Para eso nos dedicamos también el tema posturológico, la posturología también. Intentamos tratar esos trastornos posturales, digamos, enviando estímulos desde las zonas plantares del pie, que está un poco relacionado también con lo que comentabas de la reflexología podal. Evidentemente se sabe, hay estudios que demuestran que evidentemente ayudan, ¿no?, tratando desde los pies a la corrección de la postura humana, y de hecho ayuda, alivia, ¿no?, esa molestia tanto rodillas. Pero vamos, como ya digo, afortunadamente a día de hoy cada vez vamos notando más entre la sociedad de que el podólogo es un profesional de referencia, profesional sanitario, ya reconocido oficialmente por las instituciones sanitarias públicas, y ahí estamos dando, buscando nuestro, no como yo digo, no invadimos ningún nada, pero simplemente aportamos, intentamos siempre aportar dentro del ámbito multidisciplinar por nuestro granito de arena, porque el objetivo que siempre buscamos todos los profesionales que nos dedicamos a esto, a la salud, en nuestro toda su vertiente, es ayudar a las personas. Entonces, afortunadamente, como ya digo, ahí estamos y se nos va reconociendo un poco ya esa labor, sin menospreciar ni la uña ni el callito, que es algo muy importante, que hay muchas personas que alivia, se sienten con un alivio tremendo, como yo digo, por lo menos para 2 o 3 meses, digo, bueno, pues estupendo, es algo que conseguimos y algo que para mí, desde luego, es un placer ayudar a las personas. Pero hay más cosas dentro, además de eso, como tú has dicho, además del callito, es lo que quería hacer, ver que el podólogo, hombre, muchos lo sabemos que hace muchas más cosas, pero qué bueno que se reconozca que la gran función en muchos aspectos que tiene la podología y que cada vez supongo que se irá reconociendo más por parte de la población. Así que, bueno, pues no sé, Rocío. Para mí ha sido un placer tener aquí a Javier. Hay muchos temas pendientes de la podología. Está el pie plano, el pie con mucho puente, está el alus valgo, el alus valgo. Hay muchos problemas. El problema de los tobillos, de pie equino, de pie andado de puntilla, el pie torcido hacia adentro, pie torcido hacia afuera. Y muchas cosas que, en fin, yo invito a Javier que si en otra ocasión pudiera venir, hoy le hemos quitado tiempo a su consulta y, en fin, Se lo agradecemos, pero yo creo que hay aquí un gran campo que nos puede ayudar mucho. Sí, bueno, yo por mí encantado. Yo agradeceros el haber contado conmigo, con nuestro centro, para estar aquí, y encantado si de compartir otro día con vosotros algún tema. Como ya digo, ¿verdad? Como bien comenta, los temas relacionados con la podología son muy amplios, hay mucho sobre lo que tratar, una cantidad de enfermedades y alteraciones, y bueno, y ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo en este caso a Javier Bocanegra, de BG Podólogos, el que nos haya atendido para informarnos de esa manera tan especializada sobre la uña negra en concreto, el tema que abordábamos, sí. Y bueno, pues de manera más amplia habla también de las funciones, ¿no?, del podólogo. Y Antonio, pues la semana que viene, ¿no?, nos traerás otros temas relacionados con el ámbito de la salud para seguir tratando estas cuestiones en Radio Brique. Seguiremos tratando de promocionar la salud, que es de las cosas más importantes que tenemos. Hay muchas cosas y una de ellas es la salud. Pues hasta la semana que viene, Antonio. Hasta la semana que viene. Thank you.